guacharaca y se oye ese tambor. Suena la guacharaca y se oye ese tambor. Se oye el sonar del bajo junto con acordeón. Se oye el sonar del bajo junto con acordeón. Guacharaca.